Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro, sonoro, sonoro. Festival de Yoga Suelo. Un saludo al sol para el reencuentro, la paz y la reconciliación. Bueno, y saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Esta es una emisión especial del Palenque Sonoro. Más bien, es la emisión, la memoria de lo que fue el Festival de Yoga Sue, un saludo al sol para el reencuentro, la paz y la reconciliación. El domingo 20 de diciembre estuvimos en la Plaza Fundacional de Suba y tuvimos tres bellas sesiones: yoga para todos y todas, yoga para niños, yoga para la mujer y un gran cierre musical a cargo del Soul System, el viejo Soul System de la localidad de Suba. Estamos bien contentos porque tuvimos la posibilidad de hablar de la paz, de la reconciliación y de tener un espacio de reencuentro todo en torno a la práctica de yoga, pero también junto a este trabajo que llevamos haciendo ya durante 10 años, logramos como dar vida a esos dos espacios en los que el Palenque ha estado participando hace mucho tiempo. Quiero recordarles, o más bien contarles, que nosotros hemos estado en la localidad de Suba trabajando a nivel distrital con un proceso que se llama Yoguín al Parque, así que tuvimos la oportunidad de tener los profes que nos han estado acompañando a lo largo de este tiempo: la profesora Karina, la profesora Angélica, Deyanira y Alex, la profesora Julie, el profesor Carlitos, que también hacen parte de este gran proceso distrital que es Yoguín al Parque, hicieron parte del festival, ahí junto con el Palenque Sonoro, que también, como les estaba diciendo, lleva un proceso arduo de mucho amor y entrega alrededor del tema de la música, de nuestras raíces africanas, sobre todo enfocado hace ya un buen tiempo en el Soul System. Y no estuvimos solitos, porque allí también estuvo Leito, estuvo Guana, que son los dos fundadores de este Soul System propiamente de la localidad de Suba, y también estuvo el bello proceso de Tabogo Vix, estuvo Andreita, Arishanti y F. Rux, que es Felipe, también hacen parte de la localidad, también llevan procesos hace mucho tiempo aquí, sobre todo con la Campi Strict. Entonces ellos fueron los que nos estuvieron acompañando en el festival, y para nosotros es una gran alegría poder compartirles las percepciones y la memoria de este espacio. Sí, también queremos invitarlos a unirse, ¿sí?, a lo que fue esto de poder entablar diálogo entre la práctica de yoga y el Soul System. Dos experiencias que aparentemente parecen distintas e aisladas, pero realmente pudimos ponerlas ahí en vivencia en la Plaza Fundacional de Suba el domingo 20 de diciembre. Así que agradecemos a todos y todas las que participaron, los que estuvieron en el Facebook Live, a los que nos dieron total apoyo antes y durante el festival, y que esperamos que esto pueda volver a repetirse. Esta iniciativa la logramos gracias a que fuimos ganadores de un estímulo distrital que estuvo ahí patrocinado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y por la Alcaldía Local de Suba. Entonces, esto es el Palenque Sonoro y esto fue el Festival de Yoga Sue. Thank you. encontramos en el Festival de Yoga Sue, aquí al aire libre, en la Plaza Fundacional de Suba. Y voy a hacerle unas preguntas a Doña Alba. Doña Alba, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Doña Alba, quería preguntarle, ¿qué impresiones tiene usted de este festival de yoga, Festival Yoga Sue? Pues muchas expectativas, porque para mí es el primer festival en el que asisto. Y de verdad que me pareció muy bonito, muy organizado, muy entregada a la gente. Y pues me gustaría que hubieran más festivales como este, que se conociera, que sobre todo el yoga, y que se reuniera más gente alrededor de este tema que es muy bonito. Sí, fíjese que usted ya tiene unos añitos practicando yoga, y a mí me gustaría saber su impresión. ¿Qué relación ve usted en la práctica de yoga y la paz? Pues digamos, porque pues la yoga como es como una especie de estilo de vida, ¿sí? Y es muy importante porque lo relaja, uno conoce muchas cosas, empezando que empieza a conocer su cuerpo, y lo más importante es conocerse uno mismo para poder conocer a los demás. Entonces es muy importantísimo todas estas cosas, y me parece que es como la base para la cuestión de la paz. Y pues sí, realmente yo he sentido que hubo un cambio muy grande para mí y para todas las personas con lo del yoga, con lo de practicar todas estas cosas. Me siento mejor, me siento más afortunada que las personas, que las demás personas, porque sé más cosas y las puedo aportar. Doña Alba, y la última pregunta, a mí me gustaría saber, ¿qué piensa usted, qué cree usted de estos espacios, si son necesarios y pertinentes en la localidad de Suba? Claro que son necesarios, es más, hacen falta, porque pues la gente prácticamente no sabe de estas cosas y por eso no asiste, pero en todas las personas, en toda la localidad, hay como un afán de conocer. Suba es muy abierta a las personas, es muy, digamos, yo he visto que en los paros y en las cosas que se acumula la gente y todo eso, siempre asiste y pues gana grandes cosas. Entonces yo pienso que sí se debe tener más en cuenta eso, que se debe saber más de todas estas cuestiones, porque la gente es que no sabe, pero la gente sí asiste, la gente entiende, la gente participa. Pero sí, sí quisiera que salieran más estos temas y que las personas asistieran más. No asisten porque no saben, pero al saber más de estas cosas, pues la gente viene, la gente asiste. Seguimos en el Festival Yoga Sue en la localidad de Suba y nos acompaña un profesor de yoga, Carlos Vaquero, quien nos estuvo compartiendo hoy una práctica, y también él es el director de un espacio que lleva 10 años en la ciudad de Bogotá compartiendo la práctica de yoga de un modo voluntario, Yoguín al Parque. Así se llama su proyecto. Hola, Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme a esta entrevista, Camilo. Carlos, quería preguntarte, ¿cómo te sentiste en el Festival de Yoga? Pues bastante bien, a pesar de que había más actividades en el parque, la actividad se llevó a cabo bien, se permitió también la concentración en la actividad, que es muy importante para la práctica de yoga, la atención. Creo que no hubo interrupciones, estuvo muy bonito, estuvo muy armónico, y creo que la gente salió muy contenta. La impresión que me dio es que la gente salió bastante satisfecha con la actividad. Carlos, el festival tiene tres palabras claves, tres temas profundísimos, que son la paz, el reencuentro y la reconciliación. A mí me gustaría que desde tu experiencia nos hablaras la yoga, ¿qué ofrece a estos tres temas tan importantes? Vale. Comenzando con la paz, ¿sí? Podemos analizar qué es lo que consideran las personas como paz, ¿sí? Generalmente se tiene la idea de que la paz es un estado en el cual no hay ninguna perturbación y es un estado idílico, ¿sí? En el cual yo estoy sin nada que me moleste, ¿sí? Digamos que esa es como una visión un poco descontextualizada, ¿sí? Porque en nuestra vida cotidiana a nosotros nos toca lidiar con múltiples tormentas, ¿sí? La vida no es un jardín de rosas. Y la práctica de yoga nos permite trabajar sobre todo la estabilidad, ¿sí? La estabilidad en el cuerpo y la estabilidad en la mente, que luego, traducido eso con una práctica constante, haciendo una sadhana, le puede llevar a uno a que uno también logre tener como cierto control de sus pensamientos y cierto control de sus emociones en todas sus actividades cotidianas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para lograr, digamos, como ese entrenamiento, como lo mencioné, es como tal un entrenamiento, ¿sí? No es algo que se logra fácil. Entonces, ¿cómo se logra? Cuando uno está trabajando una postura, y la postura es exigente, hay que aprender a relajar la mente, ¿sí? Y hay que aprender a mantenerse en lo que uno debe hacer. Y eso mismo lo puede aplicar uno en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, cuando hay una situación que es tensionante para uno, ¿qué es lo que debe uno hacer? Pues relajarse, ¿sí? Y hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, yo lo que siento es que es justamente el yoga le ayuda a uno a entrenar su práctica mental para tener estabilidad y a la larga como tener una paz, ¿sí? Es como aprender a ser un buen marinero atrás de una tormenta, ¿sí? Eso sería desde la parte de la paz. Gracias, Carlos. Aprovechando, me gustaría contarles que durante los últimos años, tanto Alexandra Ayala como Camilo Ríos hemos participado en Yoguín al Parque aquí en la localidad de Suba, en el Parque de los Nevados. Conocimos a Carlos y él confió en nosotros para reproducir lo que ya se estaba haciendo en otras localidades y otros parques de la ciudad de Bogotá, aquí en la localidad de Suba. Para contarles un poco de la historia con Carlos también y que ustedes sepan. Y digamos, esta dirección que ya cumple 10 años con Yoguín al Parque, ¿tú qué pertinencia y qué necesidad ves en la población, no solo de la localidad de Suba, sino de todo Bogotá, y tal vez podríamos agrandar mucho eso más, pero qué pertinencia tiene llevar la práctica de yoga a los parques, a las localidades? Bueno, tal como se hace como Yoguín al Parque, que es una práctica abierta, libre, y que no tiene filiación con una escuela particular, ¿sí? Tiene varios, yo le veo como varias objetivos, ¿sí? El primero es que la gente se pueda conectar e iniciar en una práctica de yoga, ¿sí? Entonces, tal como lo estaba comentando, la práctica de yoga trae beneficios no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, a nivel psicológico. También porque siento yo que es bueno que las personas comiencen a tener una disciplina, ¿sí? No necesariamente en el yoga, pero el yoga es una buena manera de disciplinar, ¿sí? Y lo otro es que siento yo que hay que también brindar el espacio para que las personas comiencen a ir a los espacios, y eso se logra también desde el servicio y desde lograr que el valor monetario no sea un obstáculo para que las personas se acerquen a la práctica, ¿sí? Entonces, si uno brinda el espacio y no lo está cobrando, le da las condiciones a las personas para que las personas se acerquen a la práctica, ¿sí? Entonces la idea justamente es esa. La idea es que a través de un servicio que hace cualquier persona que quiera dictar una clase, ¿sí?, las personas que asisten se logren conectar con una práctica, ¿sí?, logren conectarse con una disciplina de mente y de cuerpo, y también, si digamos, cogen una línea, pues ya logren como un propósito espiritual o un objetivo espiritual en su vida, ¿sí? Entonces, yo le veo como eso, de pertinencia justamente al espacio de Yogin y también a este festival, ¿sí? Que ojalá pues se sigan gestando espacios así. Estas fueron las memorias del Festival de Yoga Sue. Un saludo al sol para el reencuentro, la paz y la reconciliación. Y agradecemos muchísimo a todas las personas que hicieron posible este espacio de diálogo, de reflexión, de autocuidado, junto con la práctica de yoga, pero también muy conectados, como siempre, a los procesos de Soul System aquí de la localidad de Suba. Para nosotros es una gran alegría porque logramos celebrar los 10 años del Palenque Sonoro, que ya es un proceso que se gestó ahí en la radio comunitaria de Suba al Aire y que ha venido y ha estado acompañado de personas maravillosas, y precisamente por eso tuvimos la oportunidad de generar este espacio y este festival. También aprovechamos para mandarle un saludito ahí al viejo Soul System y a Tabogo Vix, que celebró también sus 3 años junto a nosotros en este festival. Muchísimas gracias por todo. Este es el Palenque Sonoro y los invitamos ahí a conectarse en las redes para que nos sigan y estén muy pendientes de la continuidad de este festival. Festival de Yoga Sue. Un saludo al sol para el reencuentro, la paz y la reconciliación. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.